habló. Escuché. El silencio me enseñó a vivir. Cuando el ruido mintió, las palabras prometen caminos. El silencio te pone a andar. Aprendí a sentarme con mis miedos sin pedir rescate, porque hablar sin respuesta también cansa. No fue castigo ni huida, fue escuela. El silencio me enseñó a vivir. Cuando nadie explicó, no bajaron manuales del cielo, solo tiempo. El silencio me enseñó a vivir. Sin aplausos ni fe, hay verdades que no hacen ruido, pero te sostienen. Las noches largas se volvieron maestras sin levantar la voz. Cada error habló más claro que mil consejos. No pedí entenderlo todo, pedí no mentirme. Y en ese acuerdo simple algo se ordenó. No aprendí a ser fuerte gritando, aprendí quedándome. El silencio me enseñó a vivir. Cuando el mundo gritó, no corrí detrás de señales, me detuve. El silencio me enseñó a vivir. Y sigo aquí igual. Si no hubo respuestas claras, hubo pasos. El tiempo pasó sin discurso ni finales épicos. Y entendí que crecer no siempre duele fuerte. A veces es lento, casi invisible. Pero cuando mira atrás, ya estás lejos. No me habló, me dejó aprender. El silencio me enseñó a vivir. Y sigo en pie. No porque todo esté claro, sino porque practiqué. El silencio me enseñó a vivir. Cuando todo cayó, si quedarme fue el último gesto honesto, ese lo sostengo hoy.